mis amigos de menudo me ha querido un rato y me tomo a oscuras a tomar el sol. Sobre la ciega me alimenta su calor. Como brilla el sol, como brilla el sol.